atentos, atentas todos los que nos estéis escuchando, porque vamos a hacer un diagnóstico. Me da la impresión, además, de que va a ser acertado. Aquí entre nosotros no hace falta ser médico para saber que a partir de esta tarde muchos y muchas vais a sufrir dolores de poesía. Los síntomas, los primeros indicios de esta especie de epidemia de dolores poéticos a nosotros nos han llegado en forma de correo electrónico y gracias al chico de los recados, o al menos así se hace llamar él, Felipe Zapico. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aquí haciendo un mandado. Oye, tú, aparte de ser el chico de los recados, como tú mismo dices, eres también un poco el responsable de estos dolores que van a padecerse en León. ¿En qué consisten exactamente y dónde van a estar localizados? Soy irresponsable. Ajá. Es una reunión de poetas amigos que fuera de los circuitos oficiales de los poetas de los 300 euros, pues nos hemos decidido acercar la poesía a nuestros amigos de León. Uh-huh. Vamos a reunir en cuatro bares. Bueno, el primero, por circunstancias especiales, este año no va a ser un bar, para recitar en cada uno de ellos mientras bebemos y mientras la gente bebe, pues cada uno recitaremos uno de nuestros poemas. Uh-huh. Bueno, ahora hablamos un poquito de esa combinación entre bares y poesía, pero antes de nada, esta iniciativa la llamáis Dolores de Poesía, y hombre, ¿por qué? Porque tienen que ser dolores. Mira, que en un bar, no sé, a mí se me ocurre que con una caña, una tapita, cosa que en León es fácil de que se coma bien, pues hombre, muy dolorosa no parece la experiencia. Bueno, aprovechando que vivimos aplastados por la Semana Santa, uh-huh, y que no, a los que son ateos no les dejan manifestarse, pero como tenemos esta cultura de Semana Santa, uh-huh, y el año pasado lo celebramos la primera reunión el Viernes de Dolores, uh-huh, conoce popularmente. Este año, por diversas circunstancias, lo hemos trasladado a hoy, que es Martes de Pasión, no sé, pero seguimos con lo de Dolores. Y bueno, porque además la poesía siempre, casi siempre, es dolor para el poeta, ¿no? A la hora de escribirla, bien porque que esté con un sentimiento doloroso, con un desamor, con un desarraigo, con lo que sea, ¿no? Y entonces quisimos un poco, y además, bueno, la peineta asesina que tenemos en el cartel, uh-huh, pues también hace bastante dolor al ponérsela. Ya lo pillo. O sea que hay una relación con los pasos, las procesiones, el misticismo religioso, ¿no? De hecho, estábamos viendo, y bueno, Leticia Audiver, documentándose para esta entrevista, se ha leído en el Diario de León y, bueno, mencionaba que, bueno, que el éxito relativo, bueno, de la primera edición, que ha ayudado a que haya una segunda, y se comentaba que en este periódico a vuestra iniciativa la llamaban un vía crucis pagano. Sí, eso lo decían. Uh-huh. Ya sabes que los periodistas, con perdón, dicen muchas cosas. hay que buscar expresiones ocurrentes que atrapen al lector. Oye, y dentro de este vía crucis pagano, ¿podría haber algún mártir o incluso, no sé, algún santo? Lo digo por el fotógrafo Chema Baños, al que se le dedica también una exposición in memoriam por su reciente, sí, fallecimiento. Pues sí, Chema Baños es muy amigo nuestro, que falleció recientemente y nos hizo fotos aquí en León, pues a los grupos de música y a los amigos durante 40 años. Uh-huh. Y ahora, bueno, pues hemos querido reunirnos y hacer una exposición con una serie de actos también, que la exposición empieza hoy en el Espacio Vías, en la estación de Matallana, a las 8 de la tarde, y va a durar un mes. Casi todos los fines de semana pues habrá DJs de los amigos y algunos conciertos. Uh-huh. Muy bien. Bueno, Felipe, tenemos que decir que bueno, hombre, no es que te hayamos engañado, pero bueno, estamos haciéndote así como una pequeña entrevista, cuando en realidad lo primero que habíamos hablado era de que tú ibas a protagonizar pues nuestra sección Véndete, ya sabes, sí, es una sección en la que sí, te damos conozco, un... la conozco. Pues en esa, bueno, para el que no la conozca, de los que nos oyen, es una sección en la cual le damos un minutito al invitado, pues para que, entre comillas y con cariño, venda un poco su idea o su iniciativa. Y, hombre, la verdad es que luego hemos pensado que esto de los dolores de poesía pues daba para un poquito más de tiempo, pero como a lo mejor tú ya te lo habías preparado, no te vamos a dejar sin la oportunidad de vender esta idea en un minutito, que supongo que lo tendrás preparado, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos preparando ya esa sintonía, que dura, como sabemos, exactamente un minuto, y cuando tú quieras, bueno, no, cuando yo te diga, empezamos a venderlo. Pues, tiempo. Porque queremos juntarnos en los bares que nos gustan, en los bares donde hemos escrito y sobre todo bebido, y queremos celebrar esta ronda poética con la compañía de nuestros amigos, os esperamos. Martes 19 de abril a partir de las 21 horas. Jorge Pascual Blanco, Luis Miguel Rabanal, Toño Morala, Ildefonso Rodríguez, Abel Aparicio, Juan Pajares, Víctor M. Díez, Sen Rabanal, Vicente Muñoz Álvarez, Eloisa Otero, Felipe Zapico. Espacio Vías a las 21 horas, coincidiendo con la inauguración de la exposición Memoria Química en homenaje a nuestro amigo Chema Baños. Posteriormente en el Gran Café. A continuación, Albardalla y los que puedan llegar a partir de las 11:30 de la noche en el Benito. El cartel es una gentileza de Julia D. Velázquez. Ante las peticiones de participación en el recital, la desorganización ha decidido que en el Benito se haga micro abierto, sin micro, para todos los que quieran decir sus versos. En el Espacio Vías habrá conciertos todos los fines de semana, terminando el 6 de mayo con un concierto de Deicidas. Uy, ha terminado el tiempo, hablabas de un concierto de Deicidas, no sé si querías añadir algo más, Felipe. No, justo. Justo era el concierto de Deicidas lo último, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí tienes el premio por la brevedad y la concisión. Hasta el final, que ya hierve a fuego lento. Esta es una canción de Deicidas, una canción llamada Bendito Bar, y este que canta, ¿quién es? ¿Un chico de los recados? ¿Un irresponsable? ¿Un poeta? Es un irresponsable, desobediente, compulsivo, chico de los recados, y yo. La verdad es que tenemos nuestras dudas de si Deicidas aquí es todavía en marcha, porque es un grupo leonés de los 80, de los 90, pero por lo visto... Como dice en el MySpace, que tiene MySpace, porque somos mayores pero somos modernos. Ajá. Dice que es un grupo póstumo. Con lo cual aparece y desaparece. Bueno, pues ha aparecido y va a aparecer esta noche. ¿Dónde actuáis exactamente? No, el 6 de mayo. Dentro de la exposición Memoria Química, como homenaje a nuestro queridísimo amigo Chema Baños. Correcto, pues estaremos pendientes también, y que estén pendientes todos en León en ese 6 de mayo, de esa exposición, de ese concierto. Y hoy, bueno, pues en los bares de la ciudad. En los bares nos vemos. En los bares nos vemos. Y todos a venir a tomaros algo. Pues no nos lo digas muchas veces, que alguno se coge las vacaciones hoy. No estoy mirando a nadie. Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.